Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz. Contrabando FM desde Barcelona, 91.4. Fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Lunes, de 4 a 6 de la tarde. Y la radioneta en Valparaíso, Chile. La web, ya que emiten solamente por internet, www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. Y en Cataluña, además de Contrabanda FM en Barcelona, en Torelló, 103.5, Radio Arc. Consulten, por favor, horarios en la página web www.arrc.cat. Y en Manresa, Radio Bala, 106.4 FM, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente, No Solo Jazz en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 de la FM, domingos a las 20 horas. No Solo Jazz, selección musical a los controles, y en la presentación de este espacio, ¿quién les habla? Les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nuestra cita semanal de los lunes de 4 a 6 de la tarde. La sesión de hoy la comenzaremos con el cuarteto de un joven guitarrista catalán, nacido en Tarragona, Joan Fort. De su cuarteto, y que nos va a servir para abrir la sesión de hoy y para presentarles su música, vamos a escuchar en primer lugar un tema original de el pianista Chedo Walton. Su título, Ujetsu. No Solo Jazz. Thank you. Por los aplausos, el cuarteto de el guitarrista Joan Fort. El cuarteto lo componen Joan Fort a la guitarra, Lucas Martínez al saxo tenor, Jordi Pallarés a la batería y Jord Terving, espero pronunciarlo bien, Terving, que es un contrabajista holandés. El cuarteto de Joan Fort es un cuarteto de jazz, obviamente ya lo han podido apreciar, que busca explorar las sonoridades del jazz, el jazz contemporáneo y moderno, siempre respetando la tradición como punto de partida. Su repertorio está formado por temas propios, compuestos por Joan Fort y otro también compuesto por los diferentes componentes de la banda. No solo jazz presentando este nuevo trabajo del guitarrista Joan Fort, Joan, que es Juan en catalán para quienes nos escuchen desde fuera de Cataluña. Joan comenzó muy temprano su educación musical. A los 4 años empezó a estudiar guitarra clásica y a los 10 optó por el jazz. Actualmente reside y estudia en Barcelona en el Conservatorio del Liceo. Ha estudiado con profesores como Enric Peinado, Jaume Llombart, Gonzalo del Val, Santi Careta, Jaume Vilaseca, entre otros. Ha participado en una serie de masterclass dadas por conocidos músicos internacionales como Chick Corea, Christian McBride, Kenny Barron, Peter Bernstein, Alberto Tutti Heath, Joshua Redman, el guitarrista Kurt Rosenwinkel, en fin, un largo y una larga lista de interesantísimos músicos internacionales. Durante su carrera musical, que no va más allá de 18 años, ha tocado en diferentes salas y festivales en Tarragona, en Barcelona, en Holanda. Ha tenido el placer de tocar con músicos como Santi Serratosa, Félix Rossi, con el mismo Lucas Martínez, componente de su grupo, Rita Payés, Magalita Tzira, Pau Terol. También una larga lista de músicos, que los cuales les he nombrado ahora, que son músicos de casa. Joan Fort, Quartet. Escuchamos otro tema. Ahora será una composición original de Joan Fort. Lost in Barcelona. No solo jazz. Thank you. Lost in Barcelona. Es lo que acabamos de escuchar. Una pieza original de el guitarrista Joan Fort a la cabeza de su cuarteto. El talento y la juventud priman en este grupo. Lucas Martínez, saxo tenor, nació en 1994 en Blanes, en Cataluña. Empezó sus estudios musicales en la escuela del mismo municipio. Ha tenido como profesores a Gorka Benítez, Eladio Reinón, Jordi Casas, Lluís Vidal, Joan Muné, Albert Bové, Joan Robles, David Pastor. También una lista de grandes músicos, grandes profesores, al igual que en el currículum de Joan Fort. Ha grabado como sideman con Xavier Dotras y su trío, en Cánticas de la Cucubaya. Ha grabado con el Chus Quintet, César Martínez Tríos, con la Big Boom Band, en un álbum titulado Made in Cat, en el Underpool número 4, que lo he presentado aquí en el programa, y con su grupo Lucas Martínez y Félix Rossi Quintet. Han sido ganadores del concurso Debut, un concurso organizado por Juventudes Musicales, y han sido, porque son dos los líderes del grupo, Lucas Martínez y el trompetista Félix Rossi, han sido finalistas en el primer concurso internacional de jazz de Talavera de la Reina. Ha actuado con músicos como Jorge Rossi, el padre de Félix, Jaume Llombart, la cantante Carmen Canela, Reinald Colom, Marco Mesquida, Iber Fortuny, Andreu Zaragoza, Joe Kraus, entre algunos de los muchos músicos con los cuales Lucas Martínez ha tenido la oportunidad de tocar. Seguimos presentando el Joan Fort Quartet. La pieza que les voy a hacer escuchar a continuación es un original de Thelonious Monk. We See, aquí los tenemos. Joan Fort Quartet. Thank you. Escuchamos el original de Thelonious Monk, We See, el Joan Fort Quartet. Veamos la sección rítmica del grupo. A la batería, Jordi Pallares, otro joven talento. Nació en 1995, recién acaba de cumplir, 21 añitos. Nació en Perelló, en Cataluña. Mantiene contacto también desde muy joven, 6 años, y se forma en la escuela municipal, en la escuela de música municipal de Benicarló, con el profesor de percusión Sergio Izquierdo. En el año 2010 accede al Conservatorio de Música de Tortosa con 15 años. Y estará hasta el 2013 compaginándolo con el mundo de la batería, ya como músico en activo. Con 17 años, el año 2013, que más o menos cuando yo tuve el placer de conocer a Jordi Pallarés, de él estoy hablando, batería del cuarteto de Joan Fort. Con 17 años, Jordi Pallarés, el año 2013, accede a la Escuela Superior de Música de Cataluña, el SMUC, y empieza a estudiar batería de jazz con los profesores Joe Kraus y David Chirgu. En los últimos años, ha tocado con músicos como José María Farrás, una de las leyendas del jazz aquí en Cataluña, trompetista originario de Tarrasa, Dimitri Skidanov, Martín Leighton, Horacio Fumero, Albert Bouvé, Mario Rossi, Félix Rossi, Xavi Torres, Andrea Motis. Ha tocado y toca habitualmente con Marc Martín, el trío For Peace Quartet, Álvaro Torres, Juan Pastor, el sexteto de Juan Pastor, entre otras muchísimas formaciones, Jordi Pallarés. Cuando hablamos de estos músicos jóvenes, y cuando se habla de músicos jóvenes en general, siempre se tiende a decir los futuros talentos. Yo diría que son talentos del presente de hoy en el jazz en Cataluña, que evidentemente en el futuro van ya a cimentar muchísimo más el jazz en este país. Pero yo no les llamaría futuros talentos, yo les llamaría presentes, talentos de hoy, año 2016. El contrabajo, Jörg Terfing, insisto, lo siento si pronuncio el apellido mal, es un contrabajista nacido en Holanda, actualmente residiendo en Barcelona. Comenzó sus estudios superiores en el Conservatorio Artes, en Artem, en Holanda. Durante años ha tocado y recibido masterclasses de Avishai Cohen, el trompetista, Enrico Pieranunzi, uno de mis pianistas favoritos de europeos, italianos concretamente, y Marcus Baylor, batería de Kenny Garrett, entre otros. Ha hecho giras con diversas bandas por el Reino Unido, por Holanda y Alemania, y ha grabado en la prestigiosa emisora BBC en Inglaterra. Para cursar su último curso de grado superior, se trasladó a Barcelona para estudiar en el SMUC con contrabajistas como Horacio Fumero y Mario Rossi. Y es justamente en el SMUC donde entra en contacto, seguramente en primer lugar con Jordi Pallarés y posteriormente con Lucas Martínez y Joan Fort. Ellos cuatro conforman este Joan Fort Quartet. Vamos a escuchar un último tema del cuarteto, música que me ha servido para presentarles al grupo y estas composiciones grabadas en directo. La siguiente pieza es un tema original de Joan Fort, Del Tirón, No Solo Jazz. Thank you. Thank you. Del Tirón, una composición original de Joan Fort, guitarrista, a la cabeza de su cuarteto. Bien, ya tenemos un nuevo grupo que hemos presentado aquí en No Solo Jazz. Juventud, talento y unas ganas pero enormes de comerse el mundo con su música. Joan Fort, esta vez a trío, junto con Jordi Pallarés a la batería y otro joven talento de aquí de Cataluña, Joan Pastor, al contrabajo, se presentan este jueves, no, viernes, sábado, domingo, el viernes, viernes 30 de septiembre, en la sala Robadors 23, en las jazz sessions que se organizan en este club de jazz en el Raval. Jordi Pallarés a la batería, Juan Pastor al contrabajo y Joan Fort a la batería. Les repito, 30 de septiembre, viernes 30 de septiembre, en Robadors 23, aquí en Barcelona. No se lo pierdan. No Solo Jazz. Hoy, último lunes de septiembre, 26 de septiembre. Próximo lunes ya estaremos en octubre. Un septiembre que se está despidiendo, pero con lluvia, ¿eh? Y no lluvia, pero con verdaderos temporales, truenos, relámpagos, rayos, centellas, todo lo que se pueden imaginar en un temporal. Septiembre. Así nos deja. Con unos días y unas tardes y unas noches muy, muy, muy lluviosas. Y para despedir a ese septiembre, qué mejor que escuchar a una cantante que no ha sonado aún aquí en el programa, la señora Barbara Morrison, del álbum I Know How to Do It. Ahora estoy dudando si ella no ha aparecido en el programa. Pero bueno, Barbara Morrison, September in the Rain. September in the Rain, Barbara Morrison en No Solo Jazz. The leaves of brown came tumbling down, remember that September in the rain. The sun went out just like a dying ember. Oh, September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September, that September in the rain. The leaves of brown came tumbling down, remember that September in the rain. The sun went out just like a dying ember. Ooh, September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. September, that September in the September in the Rain, Barbara Morrison. Ahora que, haciendo memoria mientras escuchaba el tema, no, Barbara no ha sonado anteriormente. Su música, su voz no ha sonado aquí en el programa. Lo que ocurre es que hace un par de programas atrás había pensado en presentar este CD, que no hace mucho llegó a mis manos, pero por razones de tiempo y de espacio no lo hice. Bueno, aquí hoy la tenemos, a Barbara Morrison. Le acompañan Daniel May al piano, Benjamin May al contrabajo, John Merola a la batería, Charles Small a la guitarra y Steve Wood al órgano. Cuenta como un invitado especial al trombonista Al Gray, y lo podremos apreciar ahora en la siguiente composición que vamos a escuchar. La siguiente composición que vamos a escuchar, que es un tema original de Leonard Feather. Lo que acabamos de escuchar anteriormente, September in the Rain, es una pieza de Harry Warren y Al Dapin. Bien, lo que vamos a escuchar ahora es justamente el tema que le da título a este álbum, I Know How to Do It, la señora Barbara Morrison. Thank you. La señora Barbara Morrison y este tema titulado I Know How to Do It, tema que le da título a este CD. Nos vamos acercando al ecuador del programa y lo haremos con otro tema de este disco. A ver qué les hago escuchar. Ya que estamos escuchando blues, pues vamos a escuchar un tema original de George Jackson, Earl Forrest y Robert Miller, Still Called the Blues, Barbara Morrison. People got money, still got problems. Try to help them somehow. Lord, any way you look at it, still call the blues. Baby need new shoes, mama need a new dress, daddy's out scuffling, trying to do his best. Lord, any way you look at it, it's still call. Barbara Morrison y este tema Still Called the Blues, y con ella, con su voz, hemos cruzado la frontera, este ecuador del programa, la primera hora. Y en esta segunda hora vamos a hacer un giro en la temática del programa. No se olviden que Su nombre es No Solo Jazz, programa que se emite en Contrabanda FM en Barcelona en el 91.4 los lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz, también en la Radio Neta en Valparaíso, Chile, en Radio Almaina, Granada, Andalucía, en Radio Arc en Torelló, en Radio Bala en Manresa y en Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. No Solo Jazz, recibimos en el estudio la visita de dos músicos, ya los presentaremos en su debido momento, pero les adelanto primero una pequeña información y después pasamos a hablar con ellos. El grupo Los Apuñálales, Los Apuñálales, sacan su EP, el EP Resiste, que lo presentarán este jueves 29 de septiembre en la Sala Bikini de Barcelona. Los Apuñálales. Escuchemos entonces, en primer lugar, el primer single de este EP, Resiste. Los Apuñálales en No Solo Jazz. Amor, si no te agrada el fucking televisor, crea tu mundo sin las putas reglas, donde el dolor se transforma en amor. Toma tu rumbo y escupe tu dolor, cambia de traje, tu glamour no murió. Despierta el alma, despierta mi amor. El tiempo es humo que vuela y nunca volvió, solo resiste. Solo resiste, tú solo resiste, solo resiste, tú solo resiste. A veces duele escuchar y callar, mejor silencio que violencia verbal. Crea tu forma de decirlo. Es el single del LP de presentación de este nuevo proyecto musical, Los Apuñálales. Tema que ya lo pueden ver en YouTube, es el videoclip oficial del grupo. Y para hablar del grupo, del disco y también de un concierto de presentación del mismo. Tenemos en el estudio a Esteban Matuque. Esteban, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Y a Max Edison. Max, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bien, oye, comencemos por... tengo muchas preguntas, ¿eh? Muchas curiosidades más que nada este tema. Gracias por venir, hacía tiempo que... Gracias a ti por invitarnos. Que no, por favor. Que no venías porque fue un proyecto de los tantos que has hecho tú a lo largo de tu vida musical, por lo menos la que yo conozco en Barcelona, que son varias, ¿eh? Sí. Bueno, Los Apuñálales. Primero, es un nombre para un grupo curioso, como curioso también es la estética del grupo. Viendo el póster, que si ustedes entran en Facebook, que el Facebook del grupo es... Los Apuñálales. Tal cual. Los Apuñálales. Verán el póster, que es un póster muy, muy, muy retro, en el sentido de que yo cuando lo vi dije, hostia, esto es... qué sé yo, la época de los Spaghetti Western de Clint Eastwood. Exactamente, ¿no? Sí. Incluso la ropa, un aire muy vaquero. Total. Y además me recordó la portada del disco de los Eagles, Desperado. Exacto, sí. Dije yo, todas estas cosas juntas en Barcelona el año 2016. Es como muy retro, ¿eh? Sí, viene, esto viene de otra época, está fuera de la época. Puede ser, esto. Sí. Lo de Apuñálales, cuéntame. Bueno, para nosotros, para mí, digamos, cuando se me ocurrió formar este nuevo proyecto, el año pasado ya casi, tuve una inspiración, digamos, en el sentido... Todo partió de ver la gentrificación que estaba en nuestro barrio, en Poble Seco. Todo partió de ver la invasión turística desmedida que estaba ocurriendo en Poble Seco. Y me pasé una película un día pensando en que la gente del barrio, los vecinos de toda la vida, hartos de toda esta invasión, especulación inmobiliaria e invasión turística, llamaban a los Apuñálales, que éramos cuatro justicieros que veníamos con nuestras guitarras a defender el honor del barrio y a restablecer el orden, Entonces, es una película básicamente mental, Los Apuñálales. Yo comenté esta idea con Max, y Max, que era el guitarrista conmigo, en eso estábamos, digamos, creando el proyecto en conjunto. Max me dice, mira, Los Apuñálales, la palabra apuñálales le hacía mucha gracia, él es de Suecia, entonces, por lo tanto, le hacía mucha gracia la palabra apuñálales, porque no es una palabra como tal, es una acción, ¿no? Yeah. Tú, apuñálales, ¿no? Como... Entonces me parecía algo como muy western, el hecho de, como sacado de un diálogo de una película western. Yeah. Entonces, bueno, con todo este concepto de que éramos cuatro cowboys que veníamos a rescatar a la gente del barrio con nuestras guitarras, de los turistas, ¿no? Que invadían el barrio, pues se nos ocurrió formar toda... esta historia que venía respaldada con música, que habla sobre todo de la gentrificación y de los espacios que se nos están yendo, digamos, alguna vez a los, digamos, vecinos de toda la vida del barrio, ¿no? Entonces sentimos que era una necesidad también para nosotros contar sobre la vida de nuestro barrio, contar sobre la vida de la gente que vive en el barrio, de los extranjeros que vivimos en el barrio, que nos integramos a la sociedad, y que de alguna manera... sentimos y pensamos que todavía quedaba cultura, todavía quedan elementos creativos en los barrios que no son solamente un producto mercantil que se puede ofrecer de Barcelona. Entonces, bueno, un poco Los Apuñales nacieron bajo esa necesidad. Perfecto. De dejar claro ahora, eso. Ahora ya lo tengo claro. Bueno, algo más claro. Y Resiste, el tema que acabamos de escuchar. La letra, ya el título va un poco... digamos, en esa dirección, ¿no? Exacto. Es una canción que está dedicada a los vecinos justamente y a la vida de la gente que vive en el barrio, que significa ahora básicamente una resistencia, ¿no? En cuanto a toda esta gentrificación y, como he dicho antes, este avasallamiento turístico que existe, ¿no? Que ya existió en barrios como Gracia, aquí en el barrio Gótico, en Borne, tú ya lo sabes, de años ya, que llevas tantos años acá, Antonio. Entonces, pues, suponíamos que el barrio necesitaba un himno de resistencia en ese sentido. Y curiosamente empezamos a darnos cuenta de que este fenómeno que ocurría aquí en Barcelona, y más propiamente tal en el barrio Poble Seco, se podía de alguna manera trasladar a cualquier ciudad, a cualquier pueblito, a cualquier barrio que está ocurriendo esto, ¿no? En cualquier ciudad grande de Europa existe este fenómeno, ¿no? de la invasión turística. Entonces Resiste, queríamos dejarlo claro como una especie de himno. Himno al barrio. De la resistencia al barrio. Max, lo de apuñálales, vaya título, ¿te cuesta pronunciarlo, no? Bueno, yo creo que justamente por eso se me ocurrió. Porque claro, yo soy... ¿A ti se te ocurrió? Sí, claro, como yo soy... no soy nativo, he aprendido español aquí. Yeah. Entonces, claro, para mí esa palabra me dio mucha gracia, porque es como un ritmo, es muy rítmico, ¿no? Es sí, como sí. Apuñálales. Yeah. Me encantó, me dio mucha gracia. Y bueno, antes que este proyecto lo estábamos tomando como una cosa más que divertirnos y pasar el tiempo, decidimos que, bueno, el nombre nos da gracia, vamos a llamarnos así, y después ya... se ha quedado. Empezó casi como una broma. Empezó como una broma, de hecho. Bueno. Sí, nos juntamos aquella vez para hacer un concierto y luego ya después no pudimos bajarnos más. Porque la palabra no es fácil de pronunciar, no. ¿Eh? No. Nada, ¿eh? No, para apuñálales, nada. Sí. ¿No? No es fácil. No. Pero bueno, veo que ya... Bueno, oigo más que veo que la pronuncias sin problema. ¿Cuánto tiempo que estás por Barcelona, Max? Yo ya estoy en... Bueno, llegando a cuatro años y medio por ahí. Uh-huh. Bueno, no hemos dicho aún todavía, no hemos posicionado a Esteban en su función en el grupo. Esteban es compositor, uh-huh. guitarrista y cantante. Uh-huh. Y Max... Yo soy guitarrista principal. Y digamos. Arreglador también. Arreglador. Sí, con él, vale. Digamos, la sociedad la hemos creado entre el Max y yo. Y perfecto, digamos, ustedes son las cabezas, exacto, digamos, del grupo. Sí. En las cuales gira en torno a ustedes todo uh-huh. lo que es la parte creativa. Exacto, sí, sí, sí. El concepto viene de parte de nosotros. Vale, digamos. Entonces tú vendrías a ser como guitarra rítmica del grupo y Max el lead guitar, primera uh-huh. guitarra. Primera guitarra. El disco es un EP, porque he visto en el póster, uh-huh. ¿no? Apuñala, les uh-huh. presenta, próximo EP, ¿y dónde es esto? El EP, bueno, el primer EP que se llama Resiste, lo vamos a presentar en Sala Bikini el 29 de septiembre a las 10 de la noche, es la primera como presentación oficial, ya hemos tocado antes en las fiestas del barrio, hemos hecho un concierto pequeñito de prueba antes también en el Fridonia. Y ahora como que estamos mostrando digamos, la creación esta, la banda entera en sociedad, el 29 de septiembre. En Sala 29 Bikini. De septiembre en la Sala Bikini, uh-huh. allí en, por allí por Diagonal, ¿no? Está, sí. Sí, esto está en Reina, ¿no? No, sí, está por allí sí, en Diagonal, sí, donde exacto. está la isla, la isla Diagonal, exactamente. Sí. Está por la sí, parte de atrás de Diagonal. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, esa es una muy buena sala. Sí, sí, sí. Digamos, el salto de Fridonia a Bikini es un paso importante. Sí, sí, es un paso importante, por eso también estamos como muy muy ansiosos también de poder hacer esa fecha. Y queríamos también eso, hacer un poco de llamar a la gente para que viniera a este encuentro, porque para nosotros también es como nuestra primera presentación en oficial, pero también porque consideramos que es una banda que tiene futuro en ese sentido, y yeah. muy necesaria, creo, para lo que está pasando hoy en día. Entonces, uh-huh. un buen momento. Max, otra cosa que me impresionó fue el vídeo. ¿Ah, sí? Un excelente vídeo con una producción. Esta tarde lo estuve viendo, bueno, lo he visto uh-huh. varias veces, pero lo vi con una amiga que ella es justamente del campo de los audiovisuales. Uh-huh. Y me decía, aquí hay una producción brutal, está muy bien hecho en cuanto a imágenes, la participación de actoral, uh-huh. ¿no? De los... de actores secundarios, porque claro, los principales son ustedes, uh-huh. ¿no? Y impresionadísimo con el vídeo. ¿Cómo han logrado llegar a hacer este vídeo? Porque esto requiere medios. Uh-huh. Y por decirlo de alguna manera, los medios cuestan dinero. Uh-huh. Claro. Y tú no eres precisamente de los músicos más ricos de esta no, ciudad. No, ¿qué va? ¿Cómo ha sido eso, Max, la gestión del vídeo? Bueno... Es, primero de todo, yo creo que Barcelona es una ciudad en Europa que tiene, bueno, lo malo es que hay mucha gente que trabaja en cosas creativas que no se pueden lucrar totalmente, pagar sus alquileres, pagar, bueno, toda su vida con esa parte creativa. Pero lo bueno también es dentro de esta comunidad creativa hay muchos favores y hay mucha colaboración. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos, bueno, la gran suerte de que Esteban es un compañero, tiene un amigo, un gran persona que se llama Miguel Ángel Caro, que es el director que dirigió esto. Y claro, con él hicimos lo que más podíamos para, digamos, hacer el videoclip en una manera colaborativa. Otra cosa, antes de pasar a escuchar otro uh-huh. tema, Esteban. Leía, no sé dónde, que los figurantes que aparecen en el uh-huh. vídeo es gente del barrio. Total. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo funcionó eso? Bueno, justamente como nosotros hablábamos de que Max es el que regenta uno de los centros culturales del barrio, conocemos mucha gente por el Jam Circus, ¿no? Que es el centro cultural donde de alguna manera nos apadrinó como banda. Y ese ha sido un foco cultural donde se reúne mucha gente del barrio. Y nosotros, por coincidencia, porque también vivimos en el barrio, conocemos mucha gente. Cuando dijimos que íbamos a grabar un video, pedimos convocatoria y vino todo el barrio, básicamente. Fantástico. Vinieron todos nuestros amigos que todos querían participar. Vinieron algunos amigos de Los Toros, que otra banda también, a participar. Vinieron actrices, vinieron amigos pakistaníes, amigos del bar La Bota, amigos de otro bar que también nos prestó el Carro Gros, nos ayudó con el catering, hubieron gente que nos ayudó con el traslado, en fin, movilizamos a todo el barrio, básicamente. Logramos convencer a todo el barrio bajo esta bandera de resiste y de los apuñálales, ¿no? Que podría parecer una coña en un principio, pero finalmente nos estamos dando cuenta que es muy en serio y que había una necesidad del barrio social de que hubiera, aunque sea en broma, una especie de héroes que vinieran a restaurar el orden o las antiguas formas que no se borraran todas las cosas de antaño de los barrios, ¿no? La vida original de los barrios, como los bares, el bar Manolo, el bar Pepe, estos bares que van desapareciendo con la vida. Que eran las señas de identidad. Era la señal de identidad, donde los obreros se pasaban a tomar un carajillo, donde la señora pues pasaba por ahí y se encontraba en un punto de encuentro entre mucha gente. Pues esos bares ya no van quedando mucho. Y entonces creo que logramos sintetizar esa energía, esa necesidad de aún decir tenemos barrio, y la gente pues nos ayudó y vino a la convocatoria y tuvimos la gran capacidad de poder concretar eso. Fantástico. Mira, vamos a escuchar un segundo tema uh-huh. y después, Max, me gustaría, partiendo de esto último que ha dicho Esteban sobre cómo ha participado el barrio en el proyecto, que a mí me parece que es una acción comunitaria al 100%. Total. Hablamos de la participación del barrio y también de este centro en el cual tú trabajas o tienes una función específica. ¿Qué vamos a escuchar, Esteban? Vamos a escuchar Tapas, que es nuestro segundo single, es el video que queremos grabar ahora, y habla sobre las tapas a un euro que se venden en Blay. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, hace toda una alegoría sobre las tapas, que son maravillosas para mucha gente, que son muy nutritivas, decimos. Y nos reímos un poco del concepto de lo que pasa, porque en realidad le echamos la culpa a las tapas de que haya tanto turista en Blay. Entonces, las tapas llamaron. Esto partió hace muchos años, cuando los días jueves se organizó la noche de las tapas en Pueblo Seco. Sí, sí, la ruta de la tapa. Ajá. Y de ahí viene todo este concepto. Bueno, le escribí una canción a ellos y se trata de eso. Tapas. La calle Blay, que si ven el videoclip de Resiste, la primera imagen es justamente Carrer Blay. Carrer Blay, ¿no? Para los que no sepan, los que nos escuchen en Chile o fuera de aquí, esto es en Barcelona. Sí, es en Barcelona. Pueblo Seco es en Barcelona. Bien, entonces escuchamos Tapas. Los apuñálales. Estamos hartos cuando pasa el butano. seco hay tranza. Sweet Mary Jane y cocaína. En el pueblo seco hay flow con los boleros de la costa. En el pueblo estamos tranquis cuando la poli anda en el barrio. Esta noche contigo, ¿qué te parece si vamos a cenar a Bly? Dicen que las tapas son muy buenas en Bly. Hey baby, ¿quieres tomar una birra? Quizás encontremos una mesa libre en Bly. Hey baby, quiero hacer algo especial esta noche contigo. Vamos a cenar a Bly. Dicen que las tapas son muy sanas en Bly. En el pueblo estamos locos por las tapas a un euro. En el pueblo seco hay tranza, Sweet Mary Jane y cocaína. En el pueblo seco hay flow con los boleros de la costa. En el pueblo estamos tapas a un euro. Hace poco que estuve por allí con sí, unas amigas, sí. Tapas a un euro. Calle Bly, Poblasec, y Tapas es el título del segundo single del grupo Los Apuñalales, que has dicho que van a hacer un segundo vídeo, ¿no, Max? Eso ya veremos, pero claro, nos gustaría hacer... pensando, ¿no? Sí, estamos... claro, es difícil ahora... para nosotros pensar que vamos a hacer algo aún mejor, pero hay que intentarlo, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, antes de escuchar el tema, yo decía que a mí me parece toda la movida una acción comunitaria, pero al 100%, ¿no? Sí, participación de la gente, luchando por unos objetivos comunes, por algo que es de rabiosa actualidad, y en el medio de todo esto, tú, y este centro cultural. Cuéntame un poquito de este centro cultural, Max. Se llama Jam Circus. Es un centro cultural, una asociación de arte que está en la calle Marguerite, 44 es el número. Y es un local que, bueno, una asociación que se formó hace 2 años y medio, más o menos. Yo con dos compañeros, Diego Guerrero y su hermana Isabel Guerrero. Y bueno, los dos son colombianos, yo soy sueco. Es una combinación que funciona, parece. Y nosotros llevamos ahí a... tenemos conciertos, tenemos exposiciones de pintura, de artes plásticas. Tenemos también teatro. Mi compañero Diego es un aficionado al teatro, entonces él ha puesto en escena muchas obras de teatro. Isabel organiza muchos eventos como las exposiciones, que por ejemplo ahora mismo tenemos un expo de fanzines e ilustraciones de Bogotá que han llegado aquí a Barcelona. Así que es una un sitio de encuentro internacional, porque un sueco, dos colombianos, un chileno, ¿no? Que apareció infiltrado, se infiltró un chileno. Siempre. Que hace años también que andas dando vueltas por aquí. Sí, ¿no? Ya 16 años ya tengo acá. Mira tú. En Barcelona ya. Se pasa rápido el tiempo. Sí, ¿no? Yo ahora mismo que lo miro para atrás, pues sí, se pasa muy rápido. Y sobre todo cuando empiezo a sumar la cantidad de proyectos que he hecho detrás, pues más aún me parece, me marea más todavía pensar ya, en ya, eso. Ya. ¿Tú hace cuánto tiempo que conoces a Esteban, Max? Yo creo que Esteban fue uno de los primeros artistas que se presentó en el Jam Circus. Así que tiene que ser hace 2 años, algo así. Claro, después de conocerle, ya pasaron, no sé, tal vez unos 6 o 9 meses antes que empezamos a tocar juntos. Porque, claro, yo en esta época había retirado la guitarra más o menos por otros proyectos que tenía. Y bueno, encontrarme con Esteban me hizo sacar la guitarra otra vez y bueno, ahora ya estoy muy contento con eso. Está bien estos encuentros, ¿no, Esteban? Sí, que se motivan, se potencian, ¿no? Claro, de hecho un día estábamos de borrachera ahí en el barrio con los amigos y hablando con Max, él me dice, no, sí, yo también toco la guitarra. Yo digo, ¿en serio, tío? Llevábamos de amigos un montón de tiempo y yo no sabía que tocaba la guitarra. Y digo, ¿en serio? Pues mañana mismo nos vemos en mi casa, tío. Y no fue algo muy mágico. Porque la idea era hacer un jam y conocer. Yo no sabía qué nivel tenía de guitarra el Max. Y él ya me había visto tocar otras veces como artista, porque como me dedico a esto, pues nada. Entonces Max llegó con la guitarra a mi casa, nos saludamos, nos conocíamos muy poco. Hablamos 2-3 palabras y dijimos, venga, vamos a tocar. Yo digo, mira, tengo algo. Y le muestro 3 acordes y Max coge su guitarra, la enchufa y empieza a tocar. Y en 3 minutos será la primera canción de Los Apuñárales. Yo dije, esto fue así, como te lo estoy contando. Literal. Y fue totalmente así. En menos de 5 minutos teníamos la primera canción hecha. Y dije, wow, aquí hay magia. Aquí hay una conexión entre los dos, ¿no? Claro, sin hablar palabras, ¿eh? Le dijimos, hola, ¿cómo estás? Pues enchufa tu guitarra. Yo, pa, mira, tengo esto. Y ya está. Y apareció la primera canción. Entonces yo dije, bueno, vale, pues parece que hay algo aquí interesante. Además, sobre todo, me pareció muy que tenía mucha personalidad y mucho estilo la manera de tocar Max la guitarra eléctrica. Yo que conozco muchos músicos, he tocado con mucha gente. Quizás también por su condición de sueco. Él tenía otra visión de la música a la que yo tengo latino, ¿no? Entonces fue juntar los conceptos. Y sobre todo al saber que él era un apasionado del western, igual que yo. Ah, vaya, juntamos se van juntando las cosas. Juntamos muchas cosas, se encontraron muchas cosas. Después me cuenta que su madre también amaestraba caballo en Suecia. Y tiene caballo y tal. Y él, claro, se crió en este ambiente western toda la vida. Y fue algo como, wow, porque mi abuelo era fanático del western y me crió de niño viendo todos los días domingos la película de los western. Entonces digo, increíble. Tenemos que hacer algo. Y dije, ¿no? Y bueno, un poco salió así la idea del encuentro de él conmigo. Qué pequeño es el mundo, fantástico. Sí, sí. Y de ahí salen Los Apuñárales. De ahí salen Los Apuñárales. Y entre risa y risa, pues apareció el nombre, luego aparecieron más canciones, luego apareció el concepto completo. Y dijimos, venga, va, como somos 4 cowboys, vamos a hacer cowboy en el escenario, ¿no? Ya. Y obligamos a los otros 2 músicos que trajimos a la banda a vestirse también de cowboy y hacer unos bandoleros igual. Total, que nosotros. Total que entre risa y risa sale un grupo, sale un EP, sale un vídeo y sale un concierto de presentación de este EP. ¿Recordamos el sitio y la fecha, Esteban, por sí, favor? Sí, es a Sala Bikini el 29 de septiembre a las 10 de la noche. Aquí en Barcelona. 5 euros de entrada. 5 euros. 5 euros de entrada. Y sí. El EP ya lo tendrán físicamente. Sí, el EP va a estar físico. Ese es el día que vamos a hacer el lanzamiento oficial del EP. Esperamos tenerlo en las redes sociales la semana que sigue, porque requiere una cantidad de ¿cómo se llama? Gestiones. De gestiones, el subir la música a Spotify y tenerlo en las redes sociales. Vale, van a estar en las plataformas. Un poquitillo después, será una semana o 2 semanas después, ya estará, digamos, en digital y en disponibilidad de poder bajarse por internet. De momento tenemos nuestra página también, losapuñales.com, que nos pueden seguir, digamos, todas nuestras correrías por ahí. También tenemos el Facebook de Los Apuñales, que también nos pueden encontrar por ahí. Y bueno, tenemos más fechas más adelante también, hay por ahí una fecha del 8 de octubre también en las fiestas de la Barceloneta, que nos han invitado también a tocar ahí, nos vamos de gira a Barceloneta, porque no salimos a salir mucho del barrio, y no, la frontera a nosotros es paralelo, y nos imaginamos así, ¿no? Son las fronteras de los barrios total. En Barcelona. Entonces, losapuñales.com. Losapuñales.com, sí. Y de tu centro, el Jam... Jam Circus. Jam Circus. ¿La página web? Mira, o el Face. Tenemos el Facebook, donde es, bueno, ahí principalmente anunciamos a todos los eventos. Uh-huh. Bueno, y también hay una página web que es jamcircusbcn.com. Perfecto. ¿Dos palabras o todo junto? Jam todo Circus. Junto. Jam, todo. Jam, bueno, son dos palabras. Sí, ya son dos, ya. Pero, claro, pero en la dirección de la página web es todo junto. Solo una. ¿Y en Facebook? Dos. Son dos, sí. Dos. Jam Circus. Perfecto. Pues muy bien, Max, muchísimas gracias por haber venido, presentarnos este proyecto, llevarnos a, no sé, más de 30 siglos, al siglo pasado. Pues tranquilamente. Estéticamente. Y a ti también, Esteban, y no sé, tío, a ver con qué sale de aquí a dos años. De todas maneras, espero que este proyecto pues tenga continuidad y siga dando sus frutos. Muchas gracias, nosotros también, ¿no? Nosotros también. 29 de septiembre, Sala Bikini aquí en Barcelona. A las 10 de la noche, 5 euros de entrada. 5 euros, nada. Sí. Invítalos a ver el videoclip. El videoclip lo pueden encontrar por YouTube, se llama Resiste, tienen que escribirlos a puñalales, Resiste se llama, y bueno, ahí podrán ver el trabajo maravilloso que hizo Miguel Ángel Caro con todo su equipo, y bueno, también aquí los que hablamos, muy contentos de aquel fruto que dio aquellas risas que nos echamos hace más de un año y medio atrás. Bueno, seguiremos riéndonos, pero ahora con buena música. Esperemos que sí. Sí. Gracias. Hasta Muchas pronto. Gracias. Nos vemos en la Sala Bikini. Venga, nos vemos. Los Apuñálales. Los Apuñálales. A la cabeza, Esteban Matuque y Max Erickson. Nos vemos allí, en la Sala Bikini, el jueves 29 de septiembre. Abren puertas a las 22 horas, concierto a las 23, y la entrada son solamente 5 euros. Sala Bikini, aquí en Barcelona. Volvamos al jazz. Y con un jazz bastante tradicional. Ese proyecto que nos presenta de Robin Nolan Swing Quartet, del álbum Out of Town. De Robin Nolan Swing Quartet lo conforman Robin Nolan a la guitarra solista, John Friedrich a la guitarra rítmica, Mark Meter a la batería y Paul Meter al contrabajo. Vamos a escuchar en primer lugar una composición original de Gershwin, señor George Gershwin, Lady Be Good, de Robin Nolan Swing Quartet, en No Solo Jazz. Pretty Be Good, The Robin Nolan Swing Quartet, en el más puro estilo de la escuela del señor Django Reinhardt. Siguiente tema, Grant's Fiesta. Es un original de los dos guitarristas del grupo, Robin Nolan y John Friedrichs. Grant's Fiesta, no solo jazz. Thank you. Cats Fiesta, un original de los dos guitarristas del Robin Nolan Swing Quartet, Robin Nolan y John Friedrichs. Y ya que esta es una música inspirada por la del señor Django Reinhardt, qué mejor que escuchar una composición original de Django por el Robin Nolan Swing Quartet. Troubland Bolero. No solo jazz. Thank you. Robin Nolan Swing Quartet y esta composición original de Django Reinhardt. Trapland Bolero del álbum Out of Town. Y nos vamos acercando al final, no queda prácticamente nada. Hablo menos y más música. El armonicista y cantante Paul Horta, un hombre que tiene a sus espaldas más de 3 décadas de música. Disco grabado en los estudios Summit Burnett en Dallas. Paul Horta y los Kingpins de su álbum Shake It y este álbum Sliding Along. No solo jazz. Paul Horta y los Kingpins del álbum Shake It y el tema Sliding Along. con la armónica de Paul Orta y los Kingpins y esta composición original, Sliding Along, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, la web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz, también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. En Turelló, Radio Arc. Radio Bala en Manresa y Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado de la selección de hoy y no se olviden, este día, ¿qué día era? Lo de Matuque, el 29 de septiembre, Sala Bikini, presentación de su disco donde hablan de la problemática que hay en Pobla Sec con la vivienda. Jueves 29 de septiembre, 23 horas, Los Apuñálales, así es el nombre del grupo, y el disco Resiste. No se olviden, en Bikini, aquí en Barcelona, este 29 de septiembre. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y si en ninguna de estas posibilidades que tienen este amplio abanico de emisiones y de emisoras hermanas no lo pueden escuchar el programa, siempre les queda el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. No Solo Jazz.